y llegó la cumbia. ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Chicos de barrio. Singular, el ritmo. se acabó. ¿Quiere más? Se le dice un huevo. ¡Ja! Ya te la sabes.